continuación, Radio Archidona les ofrece el pregón de la Semana Santa de Archidona, ofrecido por la pregonera Doña María del Mar Cabrera Romero. Disfruten del evento. Tras la magnífica intervención de nuestra banda municipal, llega el momento más esperado de la noche. El pasado mes de junio llegaba hasta el seno de la agrupación de cofradía la propuesta de nombrar a María del Mar Cabrera Romero pregonera oficial de nuestra Semana Santa 2015, propuesta apoyada por la unanimidad de las 6 cofradías agrupadas. Desde ese momento, María del Mar ha trabajado incansable, ha anotado cada pensamiento para poder plasmarlo en su pregón. Su día a día ha estado lleno de palabras sueltas que ella ha sabido hilar, para que todos podamos escuchar y deleitarnos con su particular visión de la Semana Santa y de cada uno de los detalles que son únicos y repetibles en nuestro pueblo. Querida amiga, hoy serás tú en esta, tu Jerusalén de Archidona, la candela palmera como aquella niña que esperaba su polinica cada domingo de Ramos. Hoy serás tú la encargada de gritar la Archidona, Hosana, Hosana, porque sin duda alguna tuya será la victoria de tus palabras. Pero no seré yo la que presente a nuestra pregonera. Esta grata tarea es para nuestra amiga Loli Santana, pregonera del año pasado, que será la encargada de acercarnos a la vida de María del Mar. Loli, es tu turno. Vuelve a esta tri en un marco incomparable, esta vez para entregar el testigo de pregonera a María del Mar. Al igual que la pasada cuaresma, en la que todos esperábamos, ansiosos tus palabras, hoy nuestros hermanos y hermanas se preparan para el encuentro con los sentimientos cofrades que impregnan cada pregón, haciendo que nos traslademos a vivencias, tradiciones y sobre todo momentos cargados de fraternidad, cuando quieras. Buenas noches, reverendo cura párroco, señor presidente de la agrupación de cofradía, ilustrísimo señor alcalde, hermano mayor de la Virgen de Gracia, señor comandante de la Guardia Civil, señora pregonera, hermanos y hermanas mayores de todas las cofradías, director de la revista Los Campanilleros, cofrades, amigos archidoneses. Bienvenidos a este marco incomparable de la Iglesia Parroquial de Santa Ana y bajo la mirada de la hermosa imagen de nuestro Padre Jesús preso. Cuando llega la primavera, en el año 1632, Diego Velázquez pintaba la imagen de un Cristo crucificado que pasaría a la historia como el Cristo de los cuatro clavos. Poco más tarde, Fray Martín de León creó para él, para el Cristo, esta bella oración. Hoy te he visto, Señora, y clavado, y he sentido una enorme congoja, y he querido para mí ese clavo que en tus pies parece que sobra, y he sentido que no es tan amargo, Señor, el sabor de las lágrimas cuando por ti se llora. Cuando llega la primavera, Archidona enjuga esas dulces lágrimas con aroma de flores, cera y limpia plata. Los enseres, primorosamente guardados, cuelgan junto a las túnicas en todos los hogares de la ciudad. Una expresión de amor y devoción, el pregón de Semana Santa. Como un dulce sonido de clarines, da salida a la gran representación de la pasión y muerte de Jesús. La manifestación de amor más grande de todos los tiempos. Hace un año, en este atril, tuve el gran privilegio de hacerlo yo. No es menos la satisfacción de pasar este año el testigo a una mujer como María del Mar, que desde muy niña se hizo ya un lugar y unas raíces muy profundas como cofrade. Doña María del Mar Cabrera Romero, esposa y madre de dos hijos. Nació en Archidona el 12 de mayo de 1970, en el seno de una familia cristiana y de grandes semanasanteros. Creció entre candelerías, palios, flores y en aguas primorosas. Dio sus primeros pasos sobre la superficie de un trono, al amparo de la Santísima Virgen de la Victoria y en la gran familia de la Cofradía de la Pollinica, donde siempre ha desempeñado algún cargo. Cursó sus estudios en el Colegio de la Inmaculada de Antequera, diplomada en Magisterio en la Universidad de Málaga, licenciada en Filosofía y Letras en la especialidad de Filología Hispánica. Vive la música a través del piano y un etcétera muy amplio. La hermosa profesión de enseñante que desempeña aporta a muchos infantes y jóvenes los valores cristianos y devotos que esta mujer posee. Pregonera en el décimo aniversario de Nuestra Señora de la Victoria en 1995. Pregonera en el cincuentenario fundacional de la Cofradía de la Pollinica en 2010. Hija de pregonero, sobrina y cuñada de pregoneros, toda una estirpe de cofrades que realzan y enriquecen majestuosa y profundamente a la Semana Santa archidonesa. María del Mar, Pollinica, que la Santísima Virgen de la Victoria te acompañe una vez más, como hizo siempre en este momento tan importante de tu vida. Y sin más preámbulo, aquí está su atril, pregonera. Estamos ansiosos por escucharla. Temerosamente despierta una nueva estación florida. Vergonzosa, se abre paso ante la espera, una espera desvelada y sincera que a mi espíritu sin querer altera. Me sumerge en un halo misterioso que con palabras expresar quisiera. Emociones afloran al sentimiento, emociones de un pueblo cofrade por excelencia. Mi espíritu se enaltece, engrandece y desordena. Siento una quietud a la vez inquieta, una quietud que me alienta, que me acongoja y alegra. El sol que reverbera en los campos de esta dichosa tierra me anuncia con destellos temblorosos un cruel padecimiento y un eterno tiempo de espera. Tiempo de espera incesante, tiempo de espera y certera. Que Archidona se viste de gala, que Archidona se viste de pena. En la cima, la Virgen de Gracia, testigo mudo, con tristeza observa que el que nació en un pesebre va a padecer y morir por esta tierra. Desde la pequeñez del atril, de esta tímida pregonera, un humilde canto elevar a los cielos quisiera el que cada primavera con fervor y emoción un pueblo expresa. Un canto de amor y esperanza para esta bienaventurada tierra. Archidona se estremece en un profundo lamento. Cofrades, archidoneses, ensanchad el corazón, despertad vuestros sentidos. haced en vuestro interior un trono de amor para el mejor de los nacidos, que Dios baja a la tierra para mostrarnos su amor infinito y derramar su gracia perpetua. Cofrades, archidoneses, nuestra Semana Mayor comienza. Reverendo Padre Francisco Javier, excelentísimas autoridades, señor Presidente y Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías, hermano mayor de la Cofradía de Nuestra Señora de la Virgen de Gracia, hermanos mayores de las distintas cofradías de Pasión aquí representadas, directora de mi colegio, Nuestra Señora de la Victoria, hermanas, compañeros y alumnos de nuestro colegio, queridos amigos venidos desde la ciudad de Antequera, cofrades y paisanos todos. Antes de adentrarme en este misterio de la pasión, muerte y resurrección, y antes de que mi voz tome las riendas del sentimiento y me sumerja en la oratoria del corazón, quisiera emprender este camino con un sincero agradecimiento. En primer lugar, a mi familia cofrade, la Pollinica, que no sé si con acierto o no, de nuevo ha vuelto a confiar en mí para tan egregia misión. Espero no defraudar y estar a la altura de sus expectativas, sobre todo por la ilusión que han puesto en que este momento sea único para mí. A la Agrupación de Cofradías, por haberme concedido este importante galardón, consolidando así la propuesta por parte de mi cofradía. No hay mayor honor para un cofrade que ser pregonero en la tierra que lo vio nacer y poder exaltar con un canto de amor sus tradiciones y sentimientos semanasanteros. Agradecimiento, por supuesto, a mi antecesora, pregonera por excelencia, que el pasado año nos supo llevar de la mano a través de los sentimientos con sensibilidad, delicadeza y pasión, haciéndonos vibrar con sus conmovedoras palabras. Gracias, Loli, por el afecto con que te has dirigido hacia mi persona. Agradecimiento a mi familia de sangre. En primer lugar, a aquellos que con tanto amor me dieron el ser. Me guiaron con su cariño y sacrificio por el camino de la verdad y con su ejemplo formaron mis bases cristianas y religiosas. Gracias, papá. Gracias, mamá. Agradecimiento a la persona con la que un día decidí sellar ante Dios una historia de amor. Gracias, Juan, por estar a mi lado, por tu apoyo incondicional, tu respeto y comprensión. A mis hijos, el mejor tesoro que guardo, lo que más quiero en la vida. Gracias por el tiempo que no he podido dedicaros. Gracias por esos besos llenos de ternura y esas palabras repetidas una y otra vez desde el cariño de un hijo. Mami, no te preocupes, si tú lo vas a hacer muy bien. A mi familia de profesión, agradecimiento a las hermanas franciscanas con quienes he compartido todas las etapas de mi vida. Me han formado personal y académicamente. Comparto con ellas la gratificante profesión de la docencia. Y lo que es más importante, me han enseñado a vivir el Evangelio de una forma muy diferente, con espíritu franciscano y el carisma de la Beata Madre Carmen del Niño Jesús. A mis queridos compañeros, con los que tengo la suerte de vivir día a día, de compartir experiencias profesionales y personales, gracias por estar siempre a mi lado. A mis alumnos, que han querido esta noche recibir una lección diferente a las literarias, la del Evangelio desde el punto de vista cofrade. Agradecimiento, cómo no, a todas aquellas personas que desde el comienzo de esta bella historia han estado a mi lado, y me han apoyado con una palabra de aliento cuando decaía y me sentía incapaz de seguir adelante en esta misión. Especialmente a mi abuela Lola, que muy a su pesar se encuentra en la distancia, pero su corazón está junto al mío en este instante. Y a todos los que os habéis congregado esta noche aquí y me acompañáis en este momento tan importante de mi vida, gracias de corazón. Me van a permitir un sentido recuerdo para los miembros de mi familia que partieron hacia la casa del Padre y que hoy, desde el cielo, son testigos de honor en este acontecimiento. A ellos también mi gratitud por haber formado parte de mi vida. El estío comenzaba a derramar las primeras canículas cuando recibí una llamada de teléfono que me dejó paralizada. Antonio me daba la noticia de mi nombramiento. En ese instante, miedo y júbilo, antítesis de sentimientos, invadieron mi espíritu. Mi corazón latía a una velocidad de vértigo y pensé en negarme, pues tal tarea siempre había recaído en personas de gran elocuencia. La responsabilidad era extraordinaria. Absorta en mis pensamientos, alcé la vista al cielo teñido de intenso azul. Ese día parecía que se avivaba aún más su color. Fue entonces cuando contemplé en él la grandeza del Señor. En ese preciso momento sentí que no podía oponerme, que Dios me había puesto en camino para realizar esta misión. Recordando las palabras de Jesús orando en el huerto de los olivos, pensé: no se haga mi voluntad, sino la de Dios. Invoqué en ese momento al Espíritu Santo, y es Él quien hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido para proclamar el misterio de nuestra salvación, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Varias veces he tenido el privilegio de subirme a un atril, vestirme la túnica del sentimiento y compartir mis inquietudes cofrades. Como en ocasiones anteriores, los nervios y la emoción se apoderan de mí, esta vez en mayor medida si cabe, pues ser pregonera de la Semana Santa de Archidona es el mayor galardón que un cofrade puede recibir. Es un privilegio y a la vez una magna responsabilidad, ya que si volvemos la vista atrás y hacemos repaso en el tiempo, descubrimos el elenco de pregoneros que han pasado por este atril, nos han deleitado con sus palabras y han anunciado con precisión y maestría nuestra Semana Santa. Por lo que mi miedo es aún mayor y el reto inconmensurable. Por ello, amparándome en la Reina del Cielo, como niña pequeña recostada en el regazo de su madre demandando su protección, hoy me dirijo a la Virgen de Gracia y bajo la intercesión de la Beata Madre Carmen del Niño Jesús, elevo de nuevo mi plegaria a la Señora, como cada mañana, como cada vez que me siento afligida o cuando me dirijo a ella para mostrarle mi gratitud. Un monte de esmeraldas que se extiende para hacer un trono a la Reina llena de gracia y el cielo azul estrellado baja para cubrirla como manto divino infinito, desde allí ella me mira con dulzura y entablo mi conversación. Salve, Madre, en la Archidona de mis amores, te saluda esta humilde hija tuya que alza hoy la voz para ensalzar nuestra Semana Santa, tradiciones y devoción. Dios te salve, Madre, a tus manos me confío y te doy mi corazón. Dios te salve, Madre, Madre mía y del Redentor. Hoy quiero hablarte de nuevo, quiero contarte al oído mi preocupación. Dios te salve, Reina soberana, Señora de las alturas, llena de gracia plena. Esta humilde pregonera hoy eleva su oración y desde la pequeñez del atril te ofrece un canto de alabanza y amor. Ilumina mi pensamiento, guía mis palabras, fortalece mi dicción. Mis limitaciones son muchas, tú lo sabes bien, tú que me miras con tanto amor. Protégeme en este día de desvelos e ilusión. No soy más que una simple cofrade con fe, vivencias y emoción. Por eso, Señora, Virgen de Gracia, patrona archidonesa, pido tu protección, protección para mí, para este pueblo que te venera con devoción y te proclama a los cuatro vientos, Madre del Salvador. yo aquí? Pregonera en Archidona. ¿Qué me ha traído hasta este lugar? Pues es cierto que no concibo una Semana Santa alejada de esta tierra. Vuelvo la mirada atrás y me remonto a una tarde de ese mes de primavera en el que las flores tornan su color más especial y en el que la Madre del Cielo tiene un lugar principal. Quizás sea por eso. La década de los 70 abría sus ojos y con ella se estrenaba una nueva vida. Archidona me acogía en sus brazos, dulcemente me mecía. A cada pasito que daba, de su mano me prendía, me miraba tiernamente y yo le sonreía. Me tendía poco a poco su mano y yo la descubría. Me hechizaba con embrujo y encanto, me impregnaba de su lozanía. Iba creciendo en su regazo y la juventud me sorprendía. Los jazmines de sus patios embriagaban ya mi vida. La Semana Santa y sus tradiciones me empapaban de alegría. Desde el comienzo, sin saberlo, cofrade ella me hacía. Me iba haciendo mayor y Archidona celosa me veía. Comenzaba mi amor de juventud que perdura hasta nuestros días. Con ternura ahora la miro en la madurez de mis días. En mi corazón te llevo, Archidona de mis alegrías. Ahora quiero agradecerte tus desvelos y tributos. Gracias, Archidona de mis amores. Gracias, Archidona de mi vida. Gracias por hacerme cofrade, cofrade de la Pollinica. Me dispongo a recordar y ordenar mis ideas para poderlas desvelar. Me siento, cierro los ojos. Me aíslo del bullicio exterior, del ajetreo de la vida cotidiana. Y recuerdo una imagen que me conmueve el corazón y me aviva el pensamiento. Veo una niña pequeña con campanilla en mano, reteniéndola como si de un tesoro se tratara. El padre la mira con satisfacción. La madre observa la estampa con ternura. La campanilla tintinea una y otra vez. Tanto me aferro a mi pensamiento y a mis recuerdos que casi la puedo oír. Escucha, escucha con atención. ¿La oyes tú también? Orgullosa, por calle Don Carlos, con túnica punteada por el amor de una abuela, la niña de la mano de su padre se dirige hacia la puerta de la Victoria. Se siente mayor. Va a acompañar a su Cristo con cariño y devoción. Quizás sean estos los primeros recuerdos que tengo de mi vida cofrade. Apenas tenía 3 años, pero siguen estando latentes en mí y aquel tintineo de campana me ha marcado para toda la vida. En cierta ocasión rendí homenaje a aquella campanita y ahora no me puedo resistir el hacerlo de nuevo. Por ello, me van a permitir un emocionado recuerdo hacia ella. ¡Ay, campanita, campanita! Que tocaste un día en mi corazón de niña. En mi mano te mecía y cantabas en honor a Cristo una letanía. ¡Ay, campanita, campanita! Eternamente agradeceré tu llegada a mi vida. Pasó el tiempo y olvidada, en un pequeño rincón permanecías, aunque cada domingo de Ramos mi corazón al ritmo de tus tintineos latía. Esperabas ansiosa una mano infantil que te despertara de tu letargo. Esas manos ya llegaron, las manos que yo más quiero, y orgullosa me sentí cuando volví a oír tu eco. Manos del mejor regalo que Dios permitió que llevara en mi seno. Hoy de nuevo te agradezco que a ellos también tocaras en su corazoncito tierno. ¡Ay, campanita, campanita! Eternamente te estaré agradecida por haberlos hecho cofrades también a ellos con tu letanía. ¡Ay, campanita, campanita! En mi corazón te llevaré hasta el final de mis días. ¿Qué más se puede pedir, campanita, si me has hecho cofrade para vivir la Semana Santa en esta Archidona mía? Si andamos en nuestro interior, tengo por seguro que todos guardamos dulces recuerdos cofrades vividos en la infancia que nos conmueve el alma. Recuerdo cuando era pequeña cómo el Domingo de Ramos suponía una espera ansiosa que se resistía a llegar. El tiempo se hacía eterno e interminable. Recuerdo cómo en mi corto entender de infancia la imposición de la ceniza era un día muy especial, pues eso significaba punto de partida de la cuaresma y, por tanto, la llegada de la Semana Santa. Y cómo celebrábamos en mi colegio, al igual que hacemos ahora, aquellos preciosos viacrucis que nos recordaban el cruel padecimiento y la muerte de Jesús, el camino hacia el Calvario, nuestra salvación. Hoy, como madre, quiero enviar un mensaje a las familias cristianas, especialmente a las cofrades. Enseñemos a nuestros hijos a amar nuestra Semana Santa. Inculquemos el amor a nuestras tradiciones. Ellos son la savia nueva que perpetuará el legado de muchas generaciones anteriores que con esfuerzo, amor y dedicación a lo largo de los siglos han hecho posible que hoy podamos presumir de tener una Semana Santa rica en patrimonio y devoción, única e incomparable. Hagamos a nuestros niños buenos cofrades desde la cuna, cofrades íntegros, siguiendo como referente la familia de Nazaret, fomentando los valores cristianos del amor, el respeto, la comprensión, la solidaridad. Aquellos mismos que siguieron los cofrades fundadores archidoneses cuando emprendieron este camino de hermandad. Inculquémosle la fe en Cristo desde la familia, pues en ella se encuentra la fuente desde la que emana nuestra creencia, el pilar fundamental de la transmisión de la misma. En definitiva, enseñemos a nuestros pequeños a orar y a amar a quien más nos ha amado a nosotros, a Jesús y a su Madre María, sin detenernos únicamente en la salida procesional, pues entonces nos habremos quedado en la mediocridad sin consolidar la esencia del verdadero sentir cofrade. Pero, ¿quiénes somos los cofrades? Hay quien tiene una imagen distorsionada, pues se queda simplemente en la superficialidad de los hechos sin ir más allá. Y se atreve, quizá movido por la ignorancia, a enjuiciar nuestra labor, nuestra manera de hacer, nuestro sentir. A ellos podríamos darles miles de razones por las que seguimos manteniendo vivas estas tradiciones. Entre ellas, que son muchos los que buscan su sustento familiar en torno a la Semana Santa y lo relacionado con ella. Hosteleros, cereros, bordadores que se dejan la mirada en cada puntada dada, tallistas que con su gubia tallan cada año magníficas obras de arte que enriquecen nuestro patrimonio cultural, floristas que miman cuidadosamente cada flor para que adornen los pasos de nuestra Semana Mayor, orfebres que cincelan con esmero metales nobles que pasearán como impresionantes museos al aire libre, músicos que templan los instrumentos con cuidada afinación. Señores, los pueblos y ciudades cobran vida en esos días y se aviva el corazón. Pero no es eso lo único que a los cofrades nos mueve a seguir adelante. Es principalmente el amor a Cristo y a su madre, ya se llame victoria, amparo, amor y sangre, paz, dolores o soledad. Para nosotros no hay más que un Cristo que dio la vida por toda la humanidad y una sola Virgen, su madre, que vela por todos constantemente. Desde aquí les digo, respeten nuestros sentimientos, respeten nuestra devoción, respeten que tenemos como centro de nuestra vida a Dios. Pasarán los tiempos como el vuelo de un pájaro. Pasarán los gratos momentos y también los más amargos. Pasarán los vientos y las estaciones, pasaremos nosotros y demás generaciones. Pasarán los gestos y las naciones, pero por mucho que se empeñen dirigentes insensatos, en Archidona se porfiarán y permanecerán las tradiciones que con respeto, amor y humildad se llevan a cabo a ritmo vital. Permanecerá en el tiempo el toque preciso de la campana, permanecerán las capas y túnicas bien planchadas, permanecerá una corneta bien templada y una mecida de trono bien asentada. El redoble del tambor y el movimiento de bambalinas, tronos cincelados pasearán con maestría y las voces de los San Pedros elevadas al cielo desgarradas, e imágenes de Cristo y de la Señora que despiertan devociones pías. Permanecerá por siempre una historia de amor hecha hombre, la historia más bella jamás contada, la de Cristo que dio la vida por nosotros y por todas las generaciones. Y cada primavera los cofrades alzaremos de nuevo la voz y daremos testimonio de nuestra fe en devotas procesiones. Por mucho que se empeñen dirigentes insensatos movidos por el materialismo y el poder, por mucho que se opongan a nuestros sentimientos y devociones, con nosotros no podrán, y en el tiempo nuestra Semana Santa por siempre se aferrará. ¿Por qué procesionar nuestras imágenes sagradas? Las procesiones no son un capricho de los que las llamamos cofrades, ni una representación teatral, como apuntan algunos, ni un momento donde poder lucir las mejores galas o ocupar los principales puestos. El verdadero sentido de las procesiones va mucho más allá. Ya en el Antiguo Testamento podemos encontrar referencias al hecho de procesionar. Las procesiones cristianas se remontan a los inicios de la era del cristianismo, donde los primeros seguidores de Cristo perseguidos procesionaban a los mártires hasta los sepulcros y donde en peregrinación acudían a lugares sagrados como el Monte Calvario para rememorar los momentos de nuestra salvación. Procesión, del verbo latino procedere, que significa marchar, ir hacia adelante. La Iglesia es un pueblo inmenso que avanza en procesión hacia la ciudad eterna, la Jerusalén celestial. Así pues, con los desfiles procesionales no hacemos más que poner de manifiesto el gran misterio de la Iglesia en constante peregrinación para alcanzar el camino del cielo. Son, por tanto, manifestaciones públicas de nuestra fe, fervor popular que conmueve incluso a aquel que, quizá no entendiendo de doctrinas teologales, se emociona y reza y se acerca a Dios a través de las imágenes a las que rendimos culto y acercamos al pueblo archidonés cada Semana Santa. Además de realizar la estación de penitencia, los cofrades tenemos una misión importantísima, una misión compartida con la Iglesia. Somos evangelizadores, laicos que debemos confirmar nuestra fe y exteriorizarla cada día de nuestra existencia, dando ejemplo de ello mediante la oración, las buenas obras, acogiendo el Evangelio como esencia de vida, viviendo en comunión con la Iglesia, pues tan solo así conseguiremos el fin de nuestro propósito. El Papa Francisco nos lo recordaba en la preciosa homilía que proclamaba en la Santa Misa celebrada en mayo de 2013, Año de la Fe, en la Plaza de San Pedro, con ocasión de las jornadas de las cofradías y de la piedad popular. También el Papa Benedicto XVI hacía referencia a la importancia de la religiosidad a través de los pasos de la Semana Santa en el Via Crucis celebrado en Madrid en agosto de 2011. Los cofrades somos enviados a anunciar el Evangelio en esta sociedad tan falta de valores y de espiritualidad. En esta era de corrientes laicistas en que nos movemos, debemos hacernos destacar. No nos dejemos llevar por el capricho de quienes anteponen la comodidad, el materialismo y la indiferencia al sacrificio, a la entrega y al amor hacia los demás. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos envía un mensaje para esta cuaresma en el que hace hincapié en esta indiferencia globalizada en la que se encuentra sumida el mundo. Y muchas veces nosotros mismos, ya que formamos parte de él, y nos pide que reaccionemos ante ello, que actuemos aun en cosas pequeñas. No nos dejemos llevar por la creencia de que el hombre es autosuficiente, que el mundo está en nuestras manos y que no necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, nublándonos con engaños el entendimiento. Hoy se aparta Dios de la existencia humana por modismos impuestos, porque Dios nos exige una vida de entrega y el egoísmo, el ansia de poder, el afán de protagonismo prevalece por encima de los ideales de amor que Dios nos dejó como principal de los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cofrades, actuemos, reaccionemos ante esa indiferencia. No nos avergoncemos de ser lo que somos, de defender nuestros ideales de vida. Proclamad a los cuatro vientos, Dios existe, es el centro de nuestra existencia, la roca firme en la que cimentar nuestra fe. Por eso yo proclamo a viva voz. Es Cristo, mi cielo, que pasa por las calles de Archidona como rey y como siervo. No es un Cristo estático, no es un Cristo muerto. El Cristo en el que creo es un Cristo que vive y aquí, en ti y en mí, lanza su vida al vuelo. Es la resurrección su lección y el amor su reto. Este es el consejo, vive como cristiano ese rayo de luz y esperanza sin miedo, que es Jesús la verdadera garantía del cielo y su mensaje, yo estoy con vosotros hasta la consumación de los tiempos. Corazón de las cofradías, las individualidades se desvanecen y dan paso a la unión de todos sus miembros que aunan esfuerzos y buen hacer para alcanzar la perfección en todo aquello que se realiza. Cada uno de sus componentes tiene un cometido sin destacar por encima de los demás y cada uno es único para alcanzar la armonía en la vida de la hermandad. Ya sea en la preparación de cultos, organización de la Casa Hermandad, coordinación en las casetas de Feria de Agosto, en las consabidas Ferias del Perro y, por supuesto, en la salida procesional. Por todo esto, el que se llama cofrade no es aquel que pretende desempeñar un cargo importante dentro de la cofradía para poder presumir de ello. No es aquel que va alardeando por cualquier labor desempeñada dentro de la misma. No es aquel que quiere lucir túnica en sitio privilegiado dentro de la procesión, ni aquel que pretende que todos alaben sus hechos, sino aquel que trabaja en el silencio del anonimato, aquel que muestra disposición para lo que hace falta en cada momento, aquel que se muestra solidario y se alegra o apena con el hermano. Es también aquel que visita los sagrarios, que participa en la Eucaristía y muestra una sonrisa y tiende una mano al hermano necesitado. No hay un día en el año en que los cofrades no estemos pensando en la Semana Santa. Multitud de actividades se realizan en torno a nuestros titulares. Esto es posible gracias a la dedicación, el esfuerzo y el amor de familias enteras que no le duelen prendas en sacrificar incluso días de fiesta en honor a nuestra patrona para trabajar por y para la cofradía. En esas tareas se forjan lazos de amistad y unión interna. Yo diría, como los que se establecen entre los miembros de una familia y externa, con los demás cofradías, sin olvidar que la mejor amistad es la de Jesús, al que le pido a diario fortalezca mi fe y mi amistad con Él. Desde esta oportunidad que se me brinda, no tengo palabras para agradecer a mis hermanos, cofrades del Nazareno, por su entrega, disposición, amabilidad, abriéndonos las puertas de su casa de par en par, acogiéndonos en los momentos complicados sin pedir nada a cambio, de forma totalmente desinteresada. Desde aquí, gracias, gracias y mil veces gracias a la Junta de Gobierno de esta cofradía que nos ha tendido la mano cuando más lo necesitábamos. Han abierto las puertas de su templo y nos han acogido como hermanos. Eso también es hacer cofradía. Archidona es tierra de tradiciones. La verdadera esencia de un pueblo se encierra en parte en el mantenimiento vivo de sus tradiciones, legado que perdura a lo largo de los siglos, transmitido de generación en generación. Las tradiciones son un modo de reconocernos de un determinado punto geográfico. La Semana Santa archidonesa constituye una de ellas, muy arraigada en este lugar y de fama fuera de nuestras fronteras, ya que es una de las expresiones más importantes de nuestro patrimonio histórico y cultural, además de ser fiesta de interés turístico nacional. La Semana Santa es tiempo de conmemoración sacra, que se exterioriza e interpreta, aunque para los cofrades significa mucho más. Nuestra Semana Mayor está formada por hábitos, usos, costumbres que la hacen única, rica, inimitable. Nuestra Semana Santa no es ni mejor ni peor que la de otros lugares andaluces, simplemente única, distinta, diferente, con la que todo archidonés, incluso aquel que no sea demasiado semanasantero, se siente identificado, le da un vuelco el corazón y se estremece cuando cada año se vuelven a revivir elementos como la embajada, el apostolado, el rosco del dulce nombre, la recorrida de San Pedro y muchas otras más que podría enumerar y algunas otras que se perdieron y que animaría a recuperar. Por lo que siento estar en desacuerdo con todos aquellos que, anteponiendo excusas infundadas, quieren hacernos partícipes de tradiciones foráneas, preciosas y de admirar, pero en sus lugares de origen, no en esta tierra. Hagamos lo que sabemos, con la perfección que sabemos, que nuestros horquilleros archidoneses son únicos portando los tronos a las mecidas precisas, en ese paso que tan solo ellos, junto a sus San Pedros, saben hacer con gran maestría. Archidona, en los días previos a la Semana Santa es un hervidero de preparativos. Los aromas gastronómicos despiertan nuestros sentidos, enriquecen y animan el paladar. Se desempolvan las colgaduras, túnicas y capirotes. La ornamentación se engrandece, las casas se tornan de una blancura virginal. Aromas primaverales en flor alteran el espíritu y nos anticipan en el pensamiento que en Archidona está a punto de vivirse un gran acontecimiento. ¿Qué será lo que ocurre? Se altera el ritmo vital de la ciudad. Algo extraordinario se percibe en el ambiente. Algo excepcional está a punto de comenzar. Conversaciones constantes entre vecinos y foráneos corretean por las calles. Cierro los ojos, agudizo el oído y en la distancia puedo imaginar, aunque no acierto a entender, esos mensajes que en secreto parecen hablar del hecho tan especial. Es tiempo de cuaresma, tiempo litúrgico de conversión espiritual, de penitencia, reflexión, en el que los cristianos nos preparamos para la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo de arrepentimiento de nuestros pecados. Cristo nos invita a cambiar nuestra vida tan llena a veces de egoísmo, incomprensión, injusticias, desigualdades, intolerancia. La Iglesia nos ayuda a vivir este momento como un camino hacia Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es hacia el que tenemos que orientar nuestra existencia, escuchando la palabra de Dios, compartiendo con el prójimo, haciendo buena sombra y, por supuesto, orando. La oración es muy poderosa y con ella podemos cambiar verdaderamente el mundo. En este tiempo me siento privilegiada, pues tengo la suerte de vivir mi día a día en un lugar muy especial, donde todos los tiempos litúrgicos se viven de una forma particular y carismática, mi Colegio de la Victoria. Quiero haceros partícipes de una experiencia vivida hace unos días. Como cada año, nos disponíamos con nuestros alumnos a realizar el Vía Crucis, Camino de la Cruz, vía de oración con el que nos adentramos en la meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en su camino al Calvario. Fue una experiencia tan vívida que parece que estuviese sucediendo en este mismo instante. Procesión organizada en esos patios franciscanos donde los naranjos visten de puro blanco y extasian con su aroma. Cruz guía, insignia de nuestra fe a la cabeza. El olor a azahar y a incienso. La cálida brisa primaveral corretea por los espacios y me acaricia tiernamente el rostro haciéndose notar. La luz también es diferente. El sol brilla de forma especial y un leve canturreo de pájaros a modo de alabanza a Dios acompaña a la oración y a la meditación en el recorrido de cada una de las estaciones. Caminando con Jesús hacia el camino de la cruz, me traslado sin quererlo y como si fuese un sueño a otro lugar añorado por mí en todo momento. No es el patio franciscano, ni el jardín con su huerto, sino un pueblo cofrade semanasantero, con una plaza de embrujo, plaza ochavada la llama, y una ermita presidiendo donde se encuentra la madre llena de gracia, que como faro luciente en la noche, guía a todos los archidoneses dispersos por el mundo. El lugar se ha convertido en un gran templo preparado con esmero y delicadeza. Todo se dispone con sumo cuidado y esmerada dedicación. Me sumerjo en sus callejuelas con intenso olor a incienso, callejuelas hechas templo durante este tiempo, con cielo abovedado de altares en movimiento. Todo proyectado para el gran acontecimiento de la salvación de los hombres, para una entrega de amor sin límites. El silencio, el respeto y la devoción se aprecian en el lugar. Me pierdo por los rincones y comienzo un viacrucis muy especial. De pronto, anochecido, campanas se oyen a lo lejos. Son los campanilleros de la Pollinica, de ellos es el privilegio. Son los primeros en anunciar que todo se ha preparado, el tiempo ya se ha cumplido, ya puedo oír su incesante eco. Profundo lamento adormecido que anuncia constante el padecimiento. Toque monótono tristísimo que a todos conmueve su pecho. Tocad roncas campanas como anacoretas de este tiempo. Cantad a este sencillo pueblo que Archidona revive la promesa de Dios. Archidona revive el Evangelio. Evangelio y legado de siglos que nuestros antepasados sintieron. Tocad. Tocad, tañed vuestro incesante eco, que Cristo ha bajado a Archidona para salvar a su pueblo. Es entonces, en los crepúsculos vespertinos, al tiempo que surge el lucero, cuando mi espíritu se estremece en una sensación indefinible. Ya puedo oír ese eco, las campanas laten sordas, lentas, tristísimas, y a toque ronco llaman a multitudes a participar en el misterio que se revivirá en Archidona. Las horas pasan lentas, como si quisieran detenerse para no tener que contemplar el cruel padecimiento. El domingo de Ramos se aproxima y con él el comienzo de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El tiempo es caprichoso y pasa sin dar tregua. Amanece. El sol radiante reverbera con dulces centelleos en el esmeralda predio olivarero. Primavera en su máximo esplendor. Función de palmas en la parroquia. Alborozo del gentío que aclama a Cristo. Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Posteriormente, celebración de la Eucaristía. Alimento de vida y manantial del que el cristiano siempre ha de beber. Calles archidonesas inundadas de blanco y malva, colores predominantes en una tarde primaveral dulce y alegre y un constante sentir emocionado en mi corazón, indescriptible. Un rumor estremecido me proclama primera estación de penitencia. Jesús entra triunfal en Jerusalén, aclamado por el pueblo como rey. Sigue sus pasos su madre, Nuestra Señora de la Victoria. Primeros rayos de sol de la tarde, momento especial para los pollinicos, para el que hemos estado preparando los 365 días del año. Nerviosismo y emoción, y como es costumbre, mirando al cielo, por si la aflicción por la pasión de Jesús hace derramar lágrimas sobre el pueblo archidonés. Vuelvo a oír el toque de las campanas. Esta vez miro al cielo. El sol pujante hace brotar luz de esperanza entre las palmeras del Paseo de la Victoria. Llegado a este punto, la emoción me embarga más si cabe, pues son muchos los momentos vividos, muchas experiencias que afloran en el sentimiento. Destacar alguna es extremadamente difícil. Interior del templo. Momento íntimo de oración con nuestros titulares, en el que se hacen peticiones especiales y particulares, y una oración elevada al cielo por parte de los San Pedros, que preocupados y emocionados proclaman su sentimiento al pollinico y a la victoria. Oraciones por el hermano que sufre, oraciones por el que este año contemplará la salida procesional en un lugar del cielo desde donde velará para que todo salga como es de costumbre. Silencio en el templo. Absoluto silencio y veneración. Como única luz, la cera que llora lágrimas de amor a los pies de Cristo Pollinico y Nuestra Señora de la Victoria. Es tan bello y espiritual contemplar el rostro de Cristo y de la Madre entre la penumbra de la devoción, que un nudo se hace en la garganta cuando la voz del San Pedro de Nuestro Señor se alza emocionada diciendo a sus horquilleros: «Despacio, horquilleros, despacio y máximo cuidado, que portáis sobre vuestros hombros al mismo Dios hecho hombre». Mientras tanto, la madre espera paciente, viendo cómo su hijo volverá a tener un encuentro de amor con su pueblo. Se abren las puertas del templo lentamente, tenues rayos de luz se abren paso entre nibios capirotes y blancos y palmas doradas buscando un hueco para llegar hasta la imagen de Nuestro Señor. Él anda lentamente. El pueblo archidonés ya puede contemplar al Jesús de rostro sereno y dulce mirar, el que infunde paz y sosiego, aliento y esperanza al afligido y al enfermo. Ese rayo de luz ilumina el rostro del Señor de la Pollinica, que sobre un pollino con trotecito alegre y dulzón, un año más aparece como Rey de Reyes, caminando entre la multitud del pueblo, arropado por el calor de los horquilleros y por una sentida marcha que lo proclama a los cuatro vientos, Cristo Pollinico, Señor de Archidona. Al doblar una esquina, observo otra bella estampa y otro sentimiento a los pies de la Virgen de la Victoria. Un San Pedro emocionado, con la inquietud a flor de piel, cuidando de la Madre, Señora de la Victoria, Reina del Domingo de Ramos, acompañándola en su recorrido en la estación de penitencia. Hace un año San Pedro me pedía ante ella con abrazo fraternal que llegado el día no me negara esta misión que intento cumplir hoy. Soy yo la que ahora a ella le pido te proteja eternamente con el mismo mimo y cuidado con que tú la has llevado, la llevas y la llevarás por las calles archidonesas hasta que Dios quiera y como la guardarás en tu corazón hasta el final de tu existencia. Y al toque de trompetas que suben en oración al cielo, se une este San Pedro con la voz entrecortada y reza ante la Victoria esta bella oración. Que suenen las campanillas de tu palio, que la luz de las velas ilumine tu cara, que hoy se mece mi corazón mientras tú poquito a poco andas. Dios te salve, Virgen de la Victoria, Dios te salve, llena eres de gracia, eres reina del Domingo de Ramos por ser la más guapa, guapa y guapa. Continúo mi recorrido por calles entristecidas por el peso de la pasión de Cristo. Deambulando, sin darme cuenta, un tumulto de gente me arrastra hacia la plaza de la iglesia. Un eco adormecido me susurra al oído la segunda estación del Vía Crucis. Jesús es amarrado a la columna. El tiempo airado torna la tarde en un tono purpúreo caminando hacia la noche. La luz se ha entristecido y un sonido particular, que no acierto a adivinar, pero que me es muy familiar, acompaña a la brisa que susurra un lamento. Cristo ha sido condenado y a una columna amarrado recibe cruel flagelo por la mano del hombre necio que sin piedad golpea su cuerpo. ¿Por qué, Señor, tanto dolor? ¿Por qué tanto padecimiento? Yo sé que es para salvarme de mis pecados y tormentos. No puedo soportar esta imagen en la noche de Martes Santo. ¡Cuánto dolor inmerso! Entre nubes de incienso y el sonido de la carraca y un rosario eterno. Avanza poco a poco Jesús, ya lo veo a lo lejos. Como protagonista de la noche, el dulce y triste silencio. Silencio adormecido que tan solo se atreve a romper el eco del Ave María y del Padre Nuestro. Padre Nuestro de la columna, protege por siempre a tu pueblo, que tus hijos de la soledad te proclaman Jesús de la columna, Jesús de su consuelo. Muere la noche en un letargo y da paso a un nuevo día. Sigo mi recorrido por calles entristecidas, sin saber por qué mis torpes pasos me llevan de nuevo hasta el Paseo de la Victoria, donde hace tan solo unas horas Cristo era vitoreado y aclamado por el pueblo. Ahora la situación es muy distinta. Unas nubes blanquecinas hacen acto de presencia y en ellas puedo leer tercera estación del Vía Crucis. Nuestro Padre Jesús ora en el huerto. Posteriormente es apresado y a lo lejos, observándolo todo, María Santísima del Amparo. A pesar de la tristeza del momento, entre los miembros de esta cofradía se percibe alegría, pues este 2015 el cuarto centenario de su fundación conmemora. Perpetuar la esencia cofrade durante 400 años es una labor encomiable que hay que celebrar, aplaudir y de la que hay que enorgullecerse, pues mantener viva una tradición durante 400 siglos, durante cuatro siglos, no es labor fácil, mucho menos teniendo en cuenta los claroscuros por lo que pasa no esta cofradía, sino todas las que forman parte de nuestro patrimonio artístico, cultural y devocional. 400 años de historia, Señor. 400 años reviviendo el Evangelio cada miércoles santo. Un ángel baja de los cielos entre nubes de algodones blancos, cantando a Cristo un anuncio que ora en el huerto, ofreciéndole un cáliz amargo. 400 años desvividos por los miembros de esta cofradía en constante amor y trabajo. Amor a Jesús y a su madre, María Santísima del Amparo. Este hecho despierta en mí cierta curiosidad y en su historia me gustaría adentrar. Me introduzco en el templo, no sin esfuerzo. Un río caudaloso de capas azules me lleva contracorriente de mis deseos. Consigo llegar hasta el fondo y allí encuentro a alguien. Está absorto en profunda conversación con la Señora, su Virgen del Amparo. La Virgen que lo acompaña día a día, por la que se desvive y por la que lucha sin esperar nada a cambio. Me quedo aturdida en ese encuentro con la Madre y siento que ella también es mi amparo. Un saludo familiar y le hago partícipe de mis inquietudes. «Mira, niña», me contesta, «una magnífica historia te voy a contar, pero sentémonos aquí, cerquita de ella, que es donde a mí me gusta estar». Esta historia comienza en los albores del siglo XVII. Hay quien afirma que pudo fundarse incluso antes, a finales del XVI, pues existen referencias escritas que sí lo prueban, fechadas en 1595. En ellas aparece una manda testamentaria mencionando a nuestro Cristo del Huerto. El documento más antiguo que se tiene de la cofradía es de 1615, en el que aparece documentada una procesión de rogativas. ¿Y sabes cuál es la imagen que se procesiona? La de Jesús orando en el huerto. A mitad de siglo ya se habla de la restauración de la imagen del Cristo y de la jubilación de uno de los hermanos por estar impedido, lo que quiere decir que ciertamente la cofradía ya gozaba de cierta antigüedad. Pasan los años y abre los ojos un nuevo siglo, el siglo XVIII, siglo de las luces, siglo de la ilustración, y como es bien sabido por todos, este trae consigo un cambio de mentalidad. Movimiento intelectual que se rige por la razón. Esto influye negativamente en las cofradías, y en esta concretamente no lo es menos. Desaparecen contenidos teatrales escenográficos por los que se había caracterizado en la época barroca, como los doce del azote o los personajes bíblicos. Llegado el siglo XIX, la nota predominante es la inestabilidad y decadencia. Desciende el número de hermanos, la hermandad se deteriora a causa de las deudas contraídas por esto, ya que se deben gran cantidad de entierros. Otros acontecimientos políticos como la desamortización de Mendizábal y por consiguiente la marcha de los monjes mínimos de Archidona no mejora la situación. Incluso para evitar el cierre de la Iglesia de la Victoria, la cofradía se tiene que hacer cargo de la misma. En el siglo XX se produce la recuperación y esplendor de la cofradía, convirtiéndose así en una cofradía de culto. Aunque los comienzos del siglo no fueron fáciles debido a las revueltas políticas, el pueblo seguía manteniendo la fe y venerando a Jesús orando en el huerto, a Jesús preso y a María Santísima del Amparo, ampliando posteriormente, sobre todo a partir de la década de los 80, en seres, tronos y elementos artísticos, dotándola de la dignidad y esplendor con que procesiona cada miércoles santo por las calles de Archidona. Me quedo ensimismada con esta historia y me fijo en su titular principal. Miro las gotas de sangre que corren por su frente y recuerdo el pasaje evangélico. Tierra firme siente Jesús en sus pies descalzos, la luna silenciosa, único testigo de su llanto amargo. Jesús se siente abandonado y traicionado por sus hermanos. En esta noche en que su alma reseca, siente el miedo humano. En la oración del huerto de los olivos, eleva su espíritu al Padre Eterno y piensa con dolor y miedo que este cáliz no podrá consumirlo entero. Jesús, el Señor de la majestad y de los imperios dueño, siente como el silencio se apodera del momento. El viento helado arrecia fuertemente, lo empuja hacia el Calvario, al sufrimiento y a la muerte. Jesús siente que ha llegado la hora, es momento de callar, solo hablará con su cuerpo. Quien lo mire lo comprenderá. En esta noche de olivos, en el desierto de la soledad, Jesús eleva su oración al Padre Eterno y acepta se cumpla su voluntad. En esta noche de olivos, de tristeza y soledad, noche de miércoles santo, triste presagio de la madrugada. Jesús termina de orar y vuelve al lugar donde están los discípulos. Los encuentra dormidos, agotados por la tristeza, pues ya le había comunicado que uno de ellos lo iba a traicionar aquella noche. «¿Por qué estáis durmiendo?», les dice. «Levantaos y orad para que no caigáis en tentación». Un ángel baja de los cielos para reconfortarlo, pero Jesús ora más intensamente con el Padre pidiendo: «Si es posible, pase de mí este cáliz amargo». Finalmente, va junto a sus discípulos y les dice: «Dormid ya y descansad. Mirad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar». Viene Judas Iscariote junto a soldados romanos. Un beso traicionero disfrazado de amistad a Jesús lo condena a muerte sin reparo. Los soldados se acercan a él sin piedad ni retardo. Jesús sufre la traición por uno de sus hermanos. Preso ha sido hecho en el silencio de la noche. Cuerdas ahogadas por la tristeza ciñen sus blancas manos. Camino del pretorio va Jesús apresado en la fría noche archidonesa mientras tres veces cantaba el gallo. Mi alma se estremece atormentada, quitar yo quisiera esa soga de sus divinas manos, manos de Dios verdadero que camina lentamente empujado por soldados. No os acerquéis a él, no os atreváis a tocarlo, que Jesús, mi Dios, no merece cargar con la culpa de mis pecados. En el presentimiento de una madre que sabe el sufrimiento por el que pasa su hijo, incluso sin verlo, María recorre las callejuelas buscando a Jesús para protegerlo, pero la impiedad de los soldados no la dejan acercarse a él, aunque ella, en silencio callado, sigue sus pasos. En la noche del miércoles santo, tus horquilleros te mecen con todo el cuidado para que entres en plaza ochavada al vuelo mientras cantan sones acompasados, acompañando a tu hijo con dolor extremo. Romeros de amor se extienden a tus pies, tejiendo alfombra de promesas. Los pétalos de flor se desgranan, cayendo presurosos para aliviar tu pena. El canto de las trompetas te arropan en la madrugada para calmar tu dolor en esta noche amarga. Yo quisiera, madre, en este momento de desvelos, ponerme bajo tu manto, elevar mi oración al cielo. Protégeme, madre mía, con este canto, lucero del cielo azul estrellado, mientras la plaza ochavada abre sus brazos para recibirte, señora del amparo. Mi alma se muestra apesadumbrada por tanta incomprensión y deambula adormecida y obnubilada por calle Carrera. Ha despertado un nuevo día y mi deseo de seguir recorriendo el camino hacia la cruz con Jesús se hace cada vez mayor. Deseo acompañarlo en esos duros momentos y aliviarlo en su dolor. Me vuelvo a encontrar con él. Un soplo de brisa fresca me anuncia la cuarta estación, Santa Cruz de Jerusalén. Nuestro Padre Jesús Nazareno carga con la cruz. Cristo expira en el Calvario y María Santísima del Amor y de la Sangre permanece siempre a su lado. Desde tempranas horas de la mañana, los campanilleros del Nazareno entonan un canto de amor fraterno y llaman a toque incesante a los santos oficios del Jueves de Pasión, uno de los días más importantes de la liturgia, institución de la Eucaristía. Día del amor fraterno. Soñaba que por un día los hombres éramos hermanos. A Jesús Nazareno se lo pedía con devoción y entusiasmo. Las persecuciones habían cesado, no había fanatismo enloquecido ni incomprensión hacia los cristianos. El respeto y la tolerancia caminaban de la mano, religiones y naciones se unían en un fuerte abrazo. El mundo era armonía y testimonio entre hermanos. Desperté de ese dulce sueño y me di cuenta de mi engaño. Por eso a Jesús Nazareno le imploro y le suplico por este momento amargo, por inocentes que pierden su vida por ser simplemente cristianos. Protégelos, Jesús Nazareno, dale la fuerza para la lucha en este mundo incierto de lamentos. Danos la fuerza para seguirte, llevando tu nombre hasta los confines del universo. Protege a este tu pueblo, Padre del Cielo, Jesús Nazareno. Reza, hermano, por el que sufre. Reza por el perseguido en tierras dominadas por la intolerancia, la devastación y la crueldad. Los seguidores de Cristo no nos movemos por el fanatismo que llevan a la destrucción. Los seguidores de Cristo somos gente pacífica, movidos por el amor, el respeto, luchando contra el mal solo con el bien. Nos adentramos en las horas más tristes de la pasión. Aquellas en las que Cristo queda solo y abandonado. Todos le han dado la espalda. ¿También nosotros hacemos eso? Sí, muchas veces. Cuando no estamos atentos a las necesidades de los demás, cuando no lo visitamos en el sagrario, cuando mostramos por encima de todo nuestro egoísmo, ahí y en multitud de ocasiones más, yo también abandono a Jesús. Durante esa noche y hasta la tarde del Viernes Santo, Jesús en el Sagrario nos espera con amor y ternura y con brazos abiertos como siempre nos acoge. Espera que lo abracemos y lo acompañemos en esos momentos de soledad. En las calles archidonesas, el verde esmeralda resplandece como piedra preciosa, símbolo de la esperanza de un pueblo que espera la salvación eterna. junto al morado, color litúrgico de penitencia y tiempo de preparación para la Pascua. Tonalidades que impregnan el ambiente del momento y que se hacen insignias del día. En mi camino me encuentro con la Santa Cruz de Jerusalén, símbolo del cristiano, donde se encierra nuestra salvación eterna. Cruz, maderos despiadados de árboles frondosos cortadas por humanas manos para que Dios hecho hombre derrame la vida por sus hermanos. Símbolo de fe contenida, insignia de los cristianos, signo del amor hasta el extremo que se ofrece sin esperar nada a cambio. Cruz, mi salvación, cruz, mi consuelo, cruz eterna de amor, cruz de Jesús Nazareno. Permanezco estática en oración al paso de la misma. Un cortejo en recogimiento. A lo lejos, Jesús de rostro sereno y dulce mirar nazareno. Dios y hombre verdadero, extasiada lo contemplo y dos lágrimas brotan de mis ojos. No puedo contener la emoción de ver a ese Cristo de rostro tan bello clavando su mirada en la mía. Durante siglos te han venerado las generaciones, talla sin igual que archidoneses y fonarios conmueve a su paso. Jesús de rostro sereno, dulce mirar que te alivia las penas y te conmueve en lo más profundo del ser. Pasito lento, despacio, horquillero archidonés, mécelo con paso sosegado al vaivén de una sentida marcha con sones acompasados. Que Cristo Nazareno a todos conmueve y emociona, por eso te proclaman por siempre Señor y Patrón de Archidona. Por los siglos de los siglos, todas las generaciones recordarán a este Cristo de belleza sin igual. Y cada Jueves Santo, de nuevo, saldrá por las calles archidonesas para encontrarse con su pueblo. La negra oscuridad nocturna se cierne sobre la ciudad. Como único testigo, luna llena de estaño que se asoma misteriosa con dulces destellos blancos para alumbrar en la noche a Cristo en el Monte Calvario. María Magdalena a sus pies llora, con el corazón desgarrado. ¿Cómo a mi Señor han sometido a tanto sufrimiento y escarnio? Con ella quisiera estar a los pies de esa cruz del Calvario para alcanzar la mano de Cristo en el mismo momento en que está expirando. Junto a Jesús, su madre. ¿Cómo te pesa, Señora, ver a tu hijo llevar esa cruz sobre sus hombros de Dios como si fuera culpable de mi pecado y traición? Sigue sus pasos lentamente en profunda aflicción la noche de Jueves Santo con la madrugada en flor. Con pasito lento y andante te deslizas entre multitudes por una archidona errante que desgrana por ti su amor. ¿Cómo pudiera yo, Señor, aliviarte en esta noche en tu dolor? Nazarena del dulce semblante, reina del Jueves Santo, Señora de amor y sangre. Tristes albores de amanecida, el cielo se torna lentamente de un dulce claro. Y la luna, que acompañaba mi tristeza, duerme poco a poco en un sueño plateado para dar paso a la luz de un nuevo día que se me antoja el más amargo. El sonido de las campanas vuelve a seducir mi espíritu. Caminando me encuentro con el gentío, de nuevo en el Paseo de la Victoria. Campanillas agitadas en el aire que cantan incesantes la quinta estación. Dulce nombre de Jesús en su camino al Calvario. Cristo en su inmensa misericordia muere en una cruz y con él la Madre, María Santísima de la Paz. Una imagen me enternece el corazón. Dulce niño Dios, con penita en su rostro y en su tierna sonrisa, un sentimiento amargo. El mundo tiene a sus pies, un mundo enloquecido por el materialismo y el odio. Tributos de la pasión porta en canasto plateado como presagio obligado del escarnio. Lábaro en una mano, en la otra el globo terráqueo, redentor del universo, dulce nombre infantil que por Archidona vas caminando, como niño de la bola conocido, aclamado por todos a tu paso. Alboroto, bullicio, entre multitudes oigo un clamor que resuena en mis oídos. Dulce nombre de Jesús. Toque de trompeta, Jesús cae por tercera vez. El silencio se hace oración. Padre nuestro emocionado por el gentío congregado al paso de nuestro Señor. El cirineo sale a su encuentro ayudando a Cristo con el peso de la cruz. Quiero acercarme a Él, quiero ver su rostro, pero no lo consigo. Me abro paso entre los soldados, no romanos, sino legionarios que escoltan a Cristo. He llegado hasta Él, me encuentro cara a cara con Él. En mi retina perdura ese rostro amoratado en la mañana del Viernes Santo. La ardiente luz primaveral acompaña a Cristo hacia el Calvario. El pelo cae sobre su rostro dolorido y ensangrentado, acariciando su semblante con sumo cuidado para que a Jesús del dulce nombre ni tan siquiera el roce le haga más daño. La brisa abraza sus manos, asida fuertemente a la cruz, camino hacia el Calvario. Claveles rojos se deshojan a su paso, entre nubes de incienso y corazones blancos. Morado, pasión absoluta, blanco, inmaculado, a paso lento por la Jerusalén de Archidona, Jesús del dulce nombre camina agotado, su boca entreabierta por esfuerzo sobrehumano. En el pecho un sagrario de devociones y llanto, el llanto del pueblo archidonés que se conmueve a su paso por ser el Señor de Archidona en la mañana del Viernes Santo. Su inmensa misericordia se nos muestra en esa cruz clavado, cuando encomienda su espíritu al Padre Eterno y se dirige a Él diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué imagen más bella y qué ofrenda de amor más absoluta cuando a los pies de la cruz Jesús nos consagra a su madre y ella, en silencio callado, confía en su Hijo y acepta como esclava esa entrega desinteresada! Dulce nombre de la Señora, en el que guarda la ilusión y la esperanza, el amor sobre el odio en la mañana teñida de azul. Virgen bella que sostienes nuestro mundo en tu mirada, templo de Dios vivo, estrella de la mañana, Jesús nos deja la paz, Jesús nos la da, entregando a su madre a esta tierra. Dulce nombre archidonesa, Señora de la paz. La mañana, vencida por el peso de la cruz, cede el paso poco a poco a una tarde en la que el cielo púrpura se mezcla con los tonos rojizos de capas y túnicas que anuncian la sexta estación de penitencia. El peso de la tarde acompaña a Jesús en su máxima humildad, junto a Él de nuevo su madre, la Virgen de los Dolores. Jesús ha sido despojado de sus ropas y azotado hasta el extremo. La sangre que cae sobre su frente ha llegado hasta los ojos. No puede ver a la gente que se ha congregado en la plaza de la iglesia para contemplarlo. Lo golpean una y otra vez, se burlan de él y Cristo, sentado en trono de piedra con vara de caña en la mano, baja su cabeza y sufre la humillación, aceptando los designios de Dios. Una corona de maleza se ciñe a sus sienes, le oprime hasta la saciedad, está cansado y desfigurado por el peso de nuestros pecados. En la triste tarde polvorienta, su silueta se dibuja al filo del horizonte y despierta compasión, mientras la plaza es testigo de cómo sufre Dios hecho hombre. Dos ángeles bajan del cielo para sujetar los cabos de su cautiverio. Al lado una columna donde ha recibido flagelo. En una tarde enlutada, el dolor se hace patente. Trémulos rayos de sol asoman incesantemente, acarician con ternura la espalda destrozada del cuerpo de nuestro Señor para mitigar su dolor. Silencio permanente, roto tan solo por el canto de un ronco tambor que me recuerda constantemente que Jesús ha sido condenado a muerte. ¿Cómo me pesa saber que si Pedro lo negó 3 veces, 1000 veces yo lo negué? Sentimiento de angustia me provoca y lágrimas de arrepentimiento al paso emocionado. Hoy quiero seguirte, Señor. Quiero decirte que soy de los tuyos y que siempre estaré a tu lado, implorando y rezándote con piedad, Santísimo Cristo de la Humildad. El sonido profundo de la zumba en cada caída de Cristo me hace quitar la mirada de Jesús humillado, elevar mi mirada al cielo y rezar un Padre Nuestro. La tarde se va tiñendo de toques enlutados. Por una callejuela estrecha veo bajar a una mujer de rostro muy bello, aunque marcado por un dolor muy intenso. Señora de los dolores la llama. Manto negro cubre su pelo. Busca a su hijo entre multitudes y su dolor no tiene consuelo. Belleza inmaculada, su pecho atravesado por una espada de dolor y sufrimiento. En la triste tarde acongojada, la Virgen llora un lamento. Hoy ser tu pañuelo quisiera, dulce Virgen archidonesa, caminar a tu lado eternamente, impregnar mi alma con tu esencia. Tú me miras desde el cielo, Virgen dolorosa, me hablas al corazón, sabes bien lo que es el sufrimiento. Y en mis peores momentos, tú, Madre, me consuelas envolviéndome en tu amor. Mirarte a los ojos es contemplar la belleza del Creador, conocerte es rozar el corazón de Dios. Las estrellas celosas, cautivadas por tu belleza, bajan del firmamento para acompañar tu transido corazón y en tu manto suavemente se posan, de orgullo colmadas, derramando fulgores para ensalzarte más si cabe, Señora María Santísima de los Dolores. Pasa el tiempo sin premura. La luz pálida de la tarde va muriendo poco a poco para adentrarse en la soledad de una noche amarga y oscura. El tiempo ya se ha cumplido. El toque tristísimo de campanilleros me anuncia la 7ª estación de penitencia. Jesús yace en el sepulcro. Junto a él, el dolor más intenso de una madre, la Virgen de la Soledad. Descendimiento de la cruz en los oficios del Viernes Santo, sobrecogedora imagen que entristece el espíritu y el alma. No puedo contener una lágrima que brota de lo más profundo de mi ser. Un momento íntimo de oración, silencio y respeto al ver el cuerpo de Cristo portado por sus hermanos en inmaculado sudario hacia el sepulcro. El pueblo archidonés se sume en una inmensa tristeza. La plaza ochavada rodea con sus brazos el sepulcro de nuestro Señor al son de un adagio lo mece apenada. En la tranquila noche mi alma deambula acongojada, mientras el silencio canta por los rincones en esta tímida calma. Cristo yace en un sepulcro de sinrazones y escarcha. Despertarlo yo quisiera, arroparlo en el regazo de la madrugada. La promesa de Dios se ha cumplido y María observa callada. En esta tranquila noche, donde en silencio sonoro Archidona le canta, en el dolor más desgarrado, en la tristeza infinita de la madre, en la noche archidonesa, soledad del Viernes Santo. Ante los pies del sepulcro, Nuestra Señora se presenta en la más absoluta soledad. La soledad del dolor de una madre que ha estado al lado de su hijo durante todo el padecimiento, que ha sufrido presenciando todo el daño que le han hecho y que lo ha visto morir en una cruz. En esos momentos, Archidona enmudece ante tanto dolor. Silencio, silencio, por Dios, silencio, que la Virgen llora su pena en la soledad más desolada, posando su mirar en el Hijo, lo arrulla en su regazo. Entre tanto llanto, El tiempo no se detiene, sigue su marcha sin espera. Amanece un nuevo día. Sol centelleante reverbera sobre pedregales luengos y rancios olivares. Mi alma deambula acongojada y con el espíritu pesado, trémulo por la pena. Me dispongo a ir de nuevo al sepulcro donde horas antes habíamos dejado el cuerpo de nuestro Señor. Por el camino, una voz me susurra en mi interior. ¿Por qué buscas entre los muertos a quien está vivo? Es una voz dulce, tierna, llena de amor, que resuena en mis oídos y me anima el corazón. Las campanas laten impetuosas, el sol brilla más que nunca, el cielo es de azul intenso, los pájaros entonan cantos de gloria, porque Cristo Pollinico, el que oraba en el huerto, que fue apresado, humillado, cargó con la cruz de nuestros pecados y fue crucificado en un madero, ha resucitado. Cristo vive, alégrate. Jesús, en el que creo, no ha quedado en la frialdad de un sepulcro, sino en el calor de la vida eterna. Jesús, en el que creo, no es la hoja seca, muerta, caída en un triste otoño, sino la flor que brota con toda su fuerza en primavera y que se mantiene intacta por los siglos de los siglos. Jesús, en el que creo, ha resucitado, ha vencido la muerte, ha roto las tinieblas. Él es la luz del mundo, la luz que ilumina nuestra existencia. Por eso, Madre, enjuga tus lágrimas y alégrate, Reina del Cielo. Porque Jesús, el Nazareno, nuestro Señor, el que mereciste llevar en tu seno, verdaderamente ha resucitado y permanecerá con nosotros hasta el final de los tiempos. Alégrate tú también, hermano, porque cada vez que nace una nueva vida, Jesús ha resucitado. Cuando reina la paz entre los hermanos, Jesús ha resucitado. Cuando escuchas con el corazón al que tienes a tu lado, Jesús ha resucitado. Cuando prestas tu ayuda y tiendes la mano, Jesús ha resucitado. Cuando vives en comunión con la Iglesia, Jesús ha resucitado. Cuando celebramos la Eucaristía, Jesús ha resucitado. Resucitemos, hermanos cofrades, a Cristo en nuestro corazón cada día. Ya he cumplido la misión que me fue encomendada. Todo ha terminado. He intentado anunciar con el corazón nuestra Semana Mayor, con mis sensaciones, mis vivencias, como la siento, como la experimento, como la vivo. No sé si habré sabido transmitir con claridad la historia de nuestra salvación. Es el momento de mi despedida. Tengo una cita ineludible que no puede esperar. Ya se oyen los campanilleros. Anuncian la salida de la Pollinica. Presiento que debe estar saliendo el Cristo del dulce mirar, de belleza serena que te calma, protege y alienta. Grandiosa imagen de Cristo Rey. Sí, seguro, ya debe estar en la calle. Los sentidos se agudizan. Huele a incienso. He visto marcharse hace tan solo un momento, revestido de blanco, al jovencito de mi corazón, mi niño por siempre. Parece mentira que en breve pueda ser, si Dios quiere, horquillero de trono. Mírala, aquí está mi niña ya preparada. Su carita angelical lo dice todo. Ella me espera impaciente con su dulce inocencia infantil en el rostro. en que mi yo se transforma. Una sensación indescriptible, única e imposible de explicar con palabras. Ya salimos, mi niña. No te impacientes. La Virgen nos espera con amor. Las dos nos cogemos de la mano e iniciamos el camino hacia el encuentro más esperado del año. Un Ave María sale de nuestros labios para que ella siempre nos proteja. Parece que anda sola, majestuosa y llena de ternura, excelsa, radiante, en esta primavera que despunta y que se acentúa para recibir a la Virgen más joven de Archidona, la de la cara morena y la sonrisa temprana. Victoria, victoria de la vida sobre la muerte, victoria de la luz sobre las tinieblas, victoria, maravilloso nombre que me acompaña todos los días de mi existencia. Señora, encajes de filigrana han tejido los ángeles para iluminar con oro resplandeciente tu cara. Un mar de cera riela ante tus pies para aliviar la pena. Hilos de plata se devanan para puntear la falda de tu saya. Piedras preciosas, oro y plata se entrelazan para caer sobre tu manto de devociones y promesas. Sobre tus varales, tintineo de campanilla sube al cielo como un bello canto y oración. Las rosas se despojan de su aroma para competir con la brisa de primavera que pelea juguetona por besar tu cara. Petaladas de amor a tu paso te regalan, señora de la victoria, guapa virgen nazarena, la del palio de Maya. Por algo Dios te escogió como madre del Salvador. Contempla la Archidona, mírala qué guapa, ella es la reina del cielo, la madre que siempre te acoge y en la que yo encuentro mi consuelo. Te quedas, Victoria, y en mi corazón te llevo.